palmas arriba, haciendo palmas. Y palmas. Hígado, hoy te convertís en héroe. Suelto el mejor para bailar así. Marta. Oh, por favor. Para mi suegra.